20 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 24 grados y estas son las noticias en Diario del Futuro. Polémicas declaraciones de Luis de Lía sobre los saqueos. Los muertos del 19 y 20 de diciembre luchaban contra el neoliberalismo. Los de estos días fueron a robar en complicidad con la policía, señaló el líder piquetero, comparando los episodios de los últimos días con la caída de la Rúa. Mientras tanto, en el kirchnerismo, las declaraciones fueron tomadas con alivio, porque esta vez, por lo menos, no hizo comentarios antisemitas. Mujica aseguró que no va a haber saqueos en Uruguay. El presidente afirmó que en su país no habrá un vacío de poder, como ocurrió en la Argentina, porque siempre han existido mecanismos previsores y velocidad de respuesta. De todas formas, ordenó reforzar la seguridad en kioscos, panaderías y restaurantes para evitar que un malón de fumones salga a robar comida para el bajón. La homosexualidad vuelve a ser ilegal en la India. El Tribunal Supremo ratificó una ley colonial de 1861 que pena con hasta 10 años de prisión la relación sexual carnal en contra del orden natural. Sin embargo, vale aclarar que en ese país el sexo anal es casi impracticable, ya que la comida típica de la India te deja el culo como una flor. Crece el número de casos de cáncer en el mundo. En 2012 murieron 8.2 millones de personas, un 8% más que hacía 4 años. Los más comunes son el de pulmón, de mama y de colon. Lamentablemente, a pesar de la suba en la estadística, el pelotudo de Nick aún no presenta síntomas. 22 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 24 grados y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.